Bueno, no es la primera vez que piden que se cambie de nombre la calle Pío XII, ahora precisamente que se ha aprobado una ley para la eliminación de símbolos franquistas. ¿Ustedes apelan a que se cambie de nombre esta calle? Sí, bueno, más que nada es una apelación, casi diríamos más de moral o de conciencia, ya que la ley que aprobó el Parlamento Vasco para retirar de símbolos franquistas no afectaría a la calle Pío XII, ¿no? Pero creo que grupos como el PSOE, el PNV, que apoyan en el Parlamento estas mociones, no entendemos cómo luego se niegan, porque los dos se han negado a retirar el nombre a una calle, además una de las principales de este pueblo, como es Pío XII, que dedicada a un papa que apoyó todo el fascismo europeo, ¿no? Desde la fuga de nazis a Centroamérica, colaboración con el régimen de Mussolini y que, bueno, dio un apoyo claro y evidente y nítido al franquismo, ¿no? Entonces creemos que, bueno, no se merece ese título ni tener una calle. Pero bueno, parece ser que lo que les vale moralmente en un sitio en el Parlamento, pues a PSOE y PNV, pues no les vale luego en la audiencia. Bueno, pues asuntos de pleno, asuntos tratados en el pleno celebrado esta misma mañana en el Ayuntamiento de Laudio que hemos abordado con Gaizka Morrortu de la Izquierda Abertzale. Es que recasco. Es que ricas soy.